nena que linda está, linda está, linda está. Mami, en tu piel bien te ve, bien te ve, bien te ve, yeah, ey, yeah, ey, yeah, yeah. Nena, qué linda está usted, bailo conmigo, le guste, cerró la disco y al hotel, su piel de nuque bien se ve, yeah. Nena, qué linda está usted, bailo conmigo, le guste, cerró la disco y al hotel, su piel de nuque bien se ve, yeah, ey, yeah, ey. Una loca, yeah. Se me seca suavemente. Se me pega al oído de repente, okay. Yo la cojo, la beso fuertemente, masoquista, una quita de placer, la quiero conocer, no puedo tener su cuerpo, su labio rozándome la piel. Santiago.